Buenos días, mi nombre es María Rodríguez, mi compañero, padre de mis tres hijos, se llama Toribio Aragón, quedó detenido hace más de 3 meses por entregar aceite de cannabis. Nosotros somos productores de medicina natural. Hace unos 8 años aproximadamente. Hacemos tinturas madre, pomadas. Trabajamos con arcilla medicinal. Hacemos aceites esenciales. En fin, varios productos orgánicos, utilizando materiales orgánicos y naturales para la salud. Estamos en este camino hace muchos años, también estamos con la medicina del temazcal, usamos la medicina natural para nuestra familia. En fin, estamos en este camino hace mucho, la gente nos relaciona con la medicina y fue por esto que se nos empezó a acercar gente, digamos, preguntando por la medicina del cannabis. Nosotros ya la conocíamos. Como estamos en este camino, siempre estamos investigando y, bueno, nos interesa así toda la información nueva que viene surgiendo. En realidad es una información, es ancestral, solo que, bueno, ahí se empieza a recuperar, digamos, esa información. Y bueno, la situación fue que se nos acercó una chica pidiendo a ver si le podíamos preparar la medicina para su papá. Su papá estaba con un cáncer terminal. Accedimos con mucho gusto a hacerle la medicina, entregársela de manera gratuita, por supuesto, y que pruebe a ver si podía ayudar a su papá. Bueno, él le habían dicho que no podía pasar de una semana, él vivió un mes, comió con sus nietos, se lo sentó a UPA, digamos, él estaba sufriendo muchos dolores y pudo apaciguar un poco esos dolores tan fuertes que tenía, incluso pudo descansar, porque también le hicimos una tintura para que pudiese descansar y murió. Murió de una manera mejor, ¿no? Sin dolor, en calma. Quedamos bastante impactados con esa situación y al tiempo, por contactos así, una mujer nos preguntó si le podíamos preparar para su hermano. Su hermano, así adulto, convulsionaba hace muchísimos años. Y hacía poco tiempo había empezado a convulsionar más. Entonces, bueno, también accedimos con gusto a ver si podíamos ayudar. Y fue impresionante. Pasó de convulsionar muchísimas veces por día a hacerlo solo 2. Ella quedó muy impactada. Y bueno, así empezamos a... Así, bueno, continuamos entregándole la medicina. Y bueno, y una cosa llevaba a la otra y se nos empezó a acercar gente porque la gente se empieza a enterar de que hay una medicina que sirve para muchas cosas. Entonces quiere probar a ver si puede calmar el dolor, si se puede sentir mejor. Así nosotros al mismo tiempo empezamos a investigar un poco más, nos enteramos de que era maravillosa para todo lo que es convulsiones, Parkinson, bueno, enfermedades del sistema nervioso, leucemia también, problemas de depresión, ataques de pánico, espasmos musculares, un sinfín realmente, dolores de cabeza, bueno. Realmente la lista, si uno comienza así a investigar, es muy extensa, sinceramente. Nos dimos cuenta que esto Es una medicina, realmente es una medicina muy, muy buena. Y bueno, paralelamente nos enteramos que había una clínica en Córdoba que la llevaba adelante un médico oftalmólogo y que él veía a las personas y les recetaba cannabis y se lo entregaba. Y nos pareció maravilloso, la verdad, porque al mismo tiempo supimos que mucha gente se le recetaba la medicina, se le estaba empezando a recetar la medicina, pero no la podía conseguir. Y bueno, entonces nos pareció muy bueno poder entregar la medicina en la clínica, de manera de que si alguien nos consultaba, en vez de entregarle nosotros la medicina, que un médico pudiese ver a esa persona y le diera la medicina correcta, la dosis correcta. La clínica estaba muy, muy visible y estaba en Facebook, había publicaciones, había salido en el diario. Entonces nos parecía que era la manera correcta, digamos. Así fue como entramos en contacto con la clínica y con Carlos Laje. Y bueno, empezamos a entregarle aceite, como junto con otros productores, y así es como entramos en conexión, digamos, con él. Eso era nuestra, esa fue nuestra tarea, digamos. Nosotros entregábamos aceite de cannabis. Bueno, la clínica estuvo dentro de una investigación, hubo escuchas telefónicas durante varios meses, y bueno, se abre una investigación y se decide hacer allanamientos en distintos lugares. Y bueno, uno de esos lugares fue nuestra casa. Entraron tres camionetas con así uniformados. Bueno, yo no estaba. Llamaron a mis vecinos. Mis vecinos me comentaron que parecían robots, así. Los que entraron, tres camionetas, estuvieron 5 horas en mi casa, revolvieron todo. Las fotos de mi familia estaban tiradas en el estar, todas en el piso. La casa revuelta. Nosotros tenemos un lugar donde hacíamos nuestros preparados, las tinturas madre, todo, todo revuelto. Se llevaron nuestro destilador a vapor, que es con lo que nosotros hacemos aceites esenciales. Es muy caro. No creo que lo podamos recuperar. Se llevaron cosas que realmente no tenían sentido para nada. Mi compañero quedó detenido. Desde entonces está cumpliendo una prisión preventiva. No sabemos nada, digamos. No tiene, esto no ha ido a juicio, no tiene una condena, nada. Simplemente está ahí esperando. Es una situación muy angustiante para mí, para mis hijos. Ya ha pasado demasiado tiempo. Nosotros no somos narcotraficantes. Sentimos realmente que esto está así armado, que se están tratando, hay otros cultivadores detenidos también, se lo están tratando como narcotraficantes y eso está mal, eso es mentira. Nuestra única intención fue ayudar y porque sabemos el poder que tiene esta medicina y realmente la gente cuando conoce esto, realmente se busca mucho tratar de conseguirla. Es muy difícil conseguirla de otra manera. No es que es fácil, hay que hacer toda una serie de pasos. Además de que es sumamente costoso y la gente que lo necesita ya, no puede esperar. Nosotros no podíamos mirar tampoco para otro lado ante esa situación, justamente porque sabemos lo que es esta medicina. Sabemos por otro lado que esto es un negocio. Estoy segura, sí, que las farmacéuticas están metidas. Esto, por otro lado, es como si fuera una campaña política gratis, porque está así armado, como si hubieran agarrado narcotraficantes. Y como dije antes, esto es mentira. Nosotros no somos narcotraficantes, no tenemos nada que ver con eso. Estamos en el camino de la medicina natural, recuperar esos saberes y ayudar.